Puertas. Un espacio creativo. Las mil puertas. Mi nombre es Sofía. El año nuevo es una fecha que me gusta mucho. Mi familia se junta ese día. Hay mucha comida rica y lo mejor son los intercambios. Estos son regalos que recibes ese día de una persona que quieres mucho. Hay luces de colores por todas partes. La gente se ve más feliz que todo el año. Mi mamá y mis tías se la pasan todo el día en la cocina. Mis tíos y junto con mi papá van y vienen al súper por cosas que se necesitan. Se siente bien raro que avance el día porque sabes que en unas horas se celebrará el inicio de un año más y eso nos hace reunirnos. Los adultos platican sobre qué hicieron el año que se acaba y qué harán el próximo. Yo pienso que el otro año, que ya es dentro de unas 5 horas, será muy padre porque yo entraré a segundo de secundaria. Ya veré a mis amigos del semillero creativo y en unos días más llegan los Reyes Magos con más regalos. Pero a esta hora de México dicen en la tele que en otros países ya es Año Nuevo y se ven las imágenes con luces de colores en el cielo, gente celebrando el Año Nuevo, y aquí todavía falta que lleguen los demás familiares. Yo solo espero que este año que va a empezar aquí sea muy chido para todos mis amigos y familiares, que nos podamos seguir juntando para comer uvas, postres y los deliciosos platillos que preparan mis tías junto con mi abuelita. Y claro que nunca falten los regalos, porque es muy bonito recibir regalos cada año. Este programa se llama Las Mil Puertas. Cada semana nos encontramos Orlando y yo, Paola. Hoy en esta emisión tendremos como invitado a Lachlan Norton. Él es el representante de Australia en México y hoy está en Las Mil Puertas. ¿Qué conoces de ese país, Orlando? Hola, Paola. Los canguros es lo que se me viene a la mente. Estoy seguro que muchos de los que nos escuchan también se imaginaron eso. Si es así, mándenos qué conocen de este país a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en TikTok como Las Mil Puertas-Emer. Ahí veremos cómo se la pasaron y a qué actividad asistieron. Nosotros intentaremos llevarlos por medio de la radio a este lugar. Así que sean bienvenidos y prepárense para saber todo lo que se hace en Año Nuevo en este país. Se sabe que Australia es uno de los primeros países en dar la bienvenida al Año Nuevo y hoy sabremos cómo se celebra del otro lado del mundo. Fuegos artificiales, ceremonias, comidas y más de lo que se hace en este lugar. Además de nuestras secciones semanales de las netas y nuestra recomendación de un libro que nos gusta y que esperemos que a ustedes también les guste. Así que comenzamos. En la última entrevista del 2023 en Las Mil Puertas de The Ciudadana C60 en el IMER, nuestro invitado es Lachlan Norton. Él es el segundo secretario político en la Embajada de Australia en México. Bienvenido, Lachlan. Cuéntanos, ¿qué se hace en una embajada? Muchísimas gracias por la cara de bienvenida. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hay muchos trabajos muy diferentes de una embajada, pero nuestro trabajo principal es asegurarnos de que México y Australia pueden ser muy buenos amigos. Nuestros países pueden aprender mucho el uno del otro. En nuestro otro trabajo muy importante es ayudar a los australianos que están de visita o viven aquí en México cuando lo necesitan. Y tal vez les interesa saber que tenemos muchos mexicanos trabajando con nosotros en la embajada. Nos ayudan en todo y son muy importantes. Quizá algún día algunos de ustedes trabajen en una embajada también. Cuéntanos un poco de cuál es la importancia de trabajar en la embajada. Bueno, la importancia, bueno, es verdaderamente un honor trabajar con mi país, porque yo tengo el honor de representar lo que es mi país, nuestra cultura, nuestros valores en el mundo, y nuestros valores como cuidar del planeta y mejorar el nivel de desarrollo, y todo eso puedo hacer con México aquí en la embajada, y lo importante es que trabajamos juntos. Costumbres viejas y actuales que hacen en Australia. Por ejemplo, acá está la de comer 12 uvas, pero ¿cuáles son los rituales más comunes y más raros allá? ¿Y te ha funcionado alguno? Bueno, sí, tenemos un país muy, muy diverso. Y entonces, pues, la gente suele conservar las tradiciones y rituales de partes del mundo de las que proceden. Sin embargo, en Australia no hay muchos rituales que traigan suerte, pero sí tenemos dos tradiciones muy importantes. No tienen que ver exactamente con el Año Nuevo, pero los que son del Año Nuevo son las barbacoas y fuegos artificiales. Como saben ustedes, Australia es uno de los primeros países que llega al Año Nuevo. Entonces, en Sydney, en mi ciudad, tenemos uno de los mayores espectáculos de fuegos artificiales del mundo. A lo mejor lo han visto en la televisión anteriormente. También pasamos a la playa, comemos barbacoa y hacemos cosas así. Otros rituales es que tenemos algo que se llama la salchicha de la democracia. Esto significa que cuando hay elecciones, siempre hay alguien vendiendo salchichas con pan en cada lugar de votación. Una vez que votas, compras una salchicha y el dinero se destina a obras benéficas. Es una forma de celebrar la democracia. Me parece muy increíble todo lo que nos estás contando. Es muy divertido, la verdad. Yo quisiera estar allá para comer una salchicha en las votaciones. Estaría muy buena la idea. En la tele se ve que Australia celebra el año nuevo antes que México. Parece que viven en el futuro. Además, reciben a gente de muchas partes del mundo. ¿Cómo celebran el año nuevo allá? ¿Y conservas alguna tradición australiana en México? Bueno, sí. Como les mencioné antes, celebramos el año nuevo en una forma diferente, porque en Australia es verano en el año nuevo. Siempre hace mucho, mucho calor. Así que a la gente le gusta hacer barbacoas con la familia, hacer fiestas con familia, amigos y relajar en la playa, ¿no? Pero alguna tradición australiana en México que me gusta conservar es que en Australia siempre que tenemos una reunión o alguien da un discurso oficial, la persona que está hablando hace un reconocimiento a los pueblos indígenas de la sierra en donde están. Y en Australia tenemos 250 grupos indígenas diferentes. Yo trato de continuar esta tradición en México, aprendiendo siempre sobre los pueblos indígenas de cualquier parte de México que visite. Oye, qué padre. ¿Y como cuánto tiempo ya llevas aquí en México? Yo llevo un año, un poquito más de un año. Oye, ¿y ya has pasado una Navidad aquí? Sí, la verdad es que mi novia es mexicana y pasé la Navidad anterior con su familia. Es muy divertido. Ok, qué padre, la verdad. Se siente bien chido ver que llega un año más. Esperemos ir a aquel país y poder ver en vivo esta fiesta que de colores en el cielo. Te damos las gracias por platicarnos cómo festejan el año nuevo allá. Pero, ¿cómo estás en las redes sociales? Pues no, ¿sí? Para que nos presumas su celebración de Año Nuevo, que tu país es uno de los primeros países en recibirlo. Perfecto. En Facebook somos la Embajada de Australia en México y pueden encontrarnos en X, antes Twitter, en Embamex Australia. La cuenta de Twitter es de nuestra embajadora, Rachel Mosley. Allá puedes encontrar todas las cosas que se hacen en su vida y también esperamos abrir pronto un Instagram. Pero muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y muchísimas gracias por recibirnos en su bonito país. Muchísimas gracias por haber venido a Las Mil Puertas. Ojalá de grandes podamos visitar Australia. Les deseamos lo mismo. La neta estuvo bien chido este año. Deseo que el 2024 sea mejor para todos. Pero, ¿cuál es tu deseo de año nuevo, Paola? Mi deseo es seguir haciendo radio en Las Mil Puertas desde el IMER y que siga el semillero creativo de Radio Ixtapaluca. Y ustedes que nos escuchan, ¿cuáles son sus deseos? ¡Las netas! ¡Las netas! La neta, me gusta hacer aéreos. La neta, me gusta hacer acrobacia. La neta, me gusta hacer malabares. La neta, a mí me gusta mucho hacer aro. La neta, a mí me gusta mucho hacer contorsión. La neta, me gusta mucho jugar básquet. La neta, me gusta mucho el sonido de la orquesta tradicional. La neta, me siento un poquito cansada. La neta, me gusta mucho el ambiente que hay aquí. La neta, me gusta hacer radio. La verdadera neta, me gusta una chica de aquí. La verdadera neta es que no me gusta estudiar. La neta, estoy bien cansada. La neta, a mí me gustan los perros. La neta, a mí me gusta la carne. La neta, a mí me gusta hacer amigas. La neta, me gustan las panteras. La neta, me gustan los perros. ¡Las netas! ¡Las netas! Muchas, muchas, pero muchísimas gracias por escucharnos este año en Las Mil Puertas. El siguiente año vendremos con todo, invitados y temas chidos. Manden fotos de sus festejos a nuestro Facebook y TikTok. Estamos como Las Mil Puertas de un bajo Imer. Gracias también a Ciudadana C60 y al Instituto Mexicano de la Radio. Máximo respeto. Nos escuchamos en el 2024. Este programa fue posible gracias a Paola Roldán, Orlando Martínez, Ángel Bautista, Luis Ángel Hernández y Yasmín Romero. En la producción, Claudia Kutcher, y en la operación estuvo Sergio Vargas. Gracias a todos los radioescuchas por estar aquí. Ya son parte de este programa. ¡Feliz 2024! Esto fue. Puertas. Un espacio creativo. Divertido con imaginación. Las mil puertas. Las mil puertas.